Muy buenos días, compañeros de Farco y a toda la audiencia. Vecinos de la localidad de Anisacate denuncian el alto grado de contaminación que sufre el arroyo Chicamtoltina y reclaman la finalización de una obra proyectada hace más de 30 años. Aguas arriba, en la ciudad de Altagracia, este mismo arroyo es utilizado para el riego de los campos de golf del Country Potrerillo de La Reta y su acceso al público se encuentra restringido de forma ilegal. Aguas abajo, la situación se complica aún más porque las lagunas sanitarias que debieran tratar los desechos cloacales se encuentran totalmente colapsadas y contaminan el arroyo, que luego recorre toda la localidad de Anisacate. Elena García, integrante de la Mesa Regional por el Arroyo Chicamtoltina, aporta detalles sobre la situación. En realidad es un sistema de tratamiento de los efluentes cloacales que no está funcionando correctamente porque hay un número de lagunas inferior al que haría falta para la cantidad de habitantes. Consecuentemente, las aguas del arroyo bajan turbias, con un alto grado de contaminación, sobre todo orgánica. No hay tanta contaminación mineral, pero sí hay un alto porcentaje de Escherichia coli. El sistema de tratamiento de aguas servidas de Altagracia fue proyectado en el año 1973 y nunca fue finalizado. Aún si la obra fuese terminada tal cual lo estipulado, no sería suficiente para sanear el arroyo. Haría falta un módulo más, que serían dos lagunas más, pero para cubrir la cantidad de habitantes que hay hoy, puntualmente en este momento, sin prever, o sea, sin considerar las predicciones de crecimiento poblacional que hay para Altagracia. Recientemente, el colectivo Todos por Nuestros Arroyos presentó un petitorio al Consejo Deliberante de Altagracia sobre la problemática de los cursos de agua en dicha ciudad. Esto ha revivado el interés de los vecinos de Anisacate, que también elevarán un pedido de informe en el que exigirán detalles sobre el funcionamiento actual de las lagunas, las obras que se están realizando e información detallada sobre los estudios que se realizan al agua del arroyo. Informó para Farco Laura Barroso desde Radio Local para Bachasca.